Qué tristeza sentirme tan solo, tan lejos de gente que sepan quererme. Qué tristeza sentir la distancia y ver que mi vida no tenga esperanza. Qué cansado mirar el camino sin un lucerito para guiar mi destino. Y la estrella que Dios me había dado se fue para siempre de mí se alejado. Cuántas cosas se pierden de pronto, amor y ternura, calor y cariño. Qué tristeza sentirme tan solo y ver que mi llanto no calma mis penas. Qué cansado mirar el camino sin un lucerito pa' guiar mi destino. Y la estrella que Dios me había dado se fue para siempre de mí se alejado. Cuántas cosas se pierden de pronto, amor y ternura, calor y cariño. Qué tristeza sentirme tan solo y ver que mi llanto no calma mis venas. Estoy enamorado y lo vuelvo a repetir.